cantando, siguiendo una premisa que dice nunca vuelvas a mirar atrás. Cambio de planes, pero sigo viviendo. No entiendo qué hice mal para tanto llorar. Parece que ahora no tengo más remedio que perseguir el sueño de ser muy feliz. No pido mucho, ni joyas ni dinero. Yo solo quiero disfrutar mi libertad. Dar vuelta a la hoja de aquello que me hizo tan mal.